Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola a todos. Hola, bienvenidos a este tercer programa de Chalupa al agua. Qué lindo cómo vamos avanzando en la programación, pero además es un programa muy especial porque es el tercer programa de Chalupa al agua, pero el primero de Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Sí, con la Sabi veníamos pensando hace tiempo que teníamos muchas ganas de dedicar un programa para que pensemos y reflexionemos de todo lo que vamos a conversar hoy día, pero desde la perspectiva de las mujeres. Y eso nos permite también hablar o profundizar en algunos temas específicos, entonces sí. Vamos a ir semana por medio hablando en el fondo de los mismos temas, pero haciéndolo desde un enfoque especial, y los otros domingos de por medio hablando más en general sobre otros temas también. Así que mujeres, prepárense, rememos juntas hacia la soberanía y por supuesto que es un programa que es para todos, hombres, mujeres y bueno, diversas identidades sexuales, que espero que algún día también conversemos sobre esos temas. Y también distintas edades, también. Niñes, sí. Adolescentes, jóvenes, mayores, adultos mayores. Somos todos bienvenidos. Adultas mayores, dije. Así, súper inclusivas. En el programa de hoy vamos a estar en un nuevo bloque que se llama Palabreando Juntas y que vamos a estar analizando diversas expresiones, a veces callejeras, tal vez de la literatura, vamos a ir viendo, que tienen mucho que ver con las realidades que las mujeres estamos viviendo. En el programa de hoy vamos a estar analizando una frase que está al ingresar o al salir de Castro, depende de la perspectiva, que es este gran rayado que dice: el patriarcado es un juez. Vamos a entrar un poquito en la historia de cómo llegó esa frase ahí y de cómo se nos hace familiar a todos en muchos países del mundo, además. Uh-huh. Y luego vamos a tener nuestro bloque en el fogón, que ya conocen, y vamos a escuchar a Claudia Weiss y analizar un poco lo que ella comenta sobre el proceso constituyente. Claudia es una mujer súper joven y que está siendo una de las abogadas que estamos escuchando muchos espacios, porque realmente ella tiene una mirada muy interesante sobre el proceso constituyente y es una profesora de la Universidad de Chile hace mucho tiempo. Realmente está súper bueno lo que vamos a estar conversando. Después vamos a inaugurar el bloque de biografías de mujeres vivas, que se trata de revisar la biografía de mujeres que han sido muy bacanas, uh-huh. que han sido líderes en procesos políticos, pero también comunitarios, de autocuidado, algunas mujeres locales de Chiloé, otras mujeres de otros lugares, y también colectivas de mujeres que han hecho grandes cosas y que han marcado pauta. Haciendo memoria juntas, ¿no? Claro. Porque la idea es como que nos podamos dedicarnos un tiempo para recordarnos, porque la historia no nos recuerda mucho, como ya sabemos. Claro. De hecho, bueno, estuvimos revisando el material de la biografía de hoy, que es sobre el MEMCH, uh-huh. y me llamó mucho la atención de que el MEMCH tenía, esto es un pequeño adelanto, uh-huh. tenía un periódico, y no encontré ningún ejemplar de ese periódico en internet. Y cuando ya estemos en ese bloque, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo ese movimiento de mujeres y lo poco contada que está esa historia. Pareciera ser que prácticamente no existiera, siendo que tuvo como finalización de un movimiento tan fuerte que las mujeres podamos votar, sí. entre otras cosas. Y muy atingente a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Recordar ese movimiento. Y para finalizar vamos a estar viendo una receta de cocina. Infaltable. ¡Empecemos! Palabreando juntas. Bueno, ya estamos empezando este programa tan interesante y entretenido y vamos a analizar esta frase, como les decíamos en la presentación, que dice: el patriarcado es un juez. Y es una frase que, bueno, recorrió el mundo, no solo la frase, sino todo lo que fue esa intervención social de mujeres a lo largo del mundo que se atrevieron, porque yo siento que tiene mucho que ver con la valentía y con la convicción, como muchas mujeres estamos viviendo el presente, en que tenemos ganas de decir a voz alzada, basta, ¿no? Y esa fuerza que fue alimentada y fue direccionada, ¿no? Es como un río que de repente genera un cauce. Bueno, quien construyó este cauce, en especial, es una agrupación de mujeres chilenas de Valparaíso que se llama Las Tesis. Y ellas habían construido una obra teatral. Y que se... Sí. Yo nunca entendí por qué se llamaba Las Tesis. Es súper entretenido ese tema, porque bueno, primero son mujeres de Valparaíso que ya venían hace mucho tiempo leyendo muchos textos del feminismo clásico, que solemos decir que son, en general son feministas de distintas partes del mundo, y ellas decidieron llevar a la calle muchos de esas reflexiones, porque como sabemos en Chile la educación es privatizada y no tenemos mucho acceso a muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo a las mujeres. No todas hemos tenido la posibilidad, el acceso a la información, a la educación, y Las Tesis dijeron, basta, rompamos este cerco informativo, rompamos esta sociedad elitista, salgamos a la calle con reflexiones de filósofas que son muy interesantes. Y hicieron una obra teatral con las reflexiones de una antropóloga social argentina que se llama Rita Segato. Tremenda. Sí, que es una tremenda teórica. Para las que no la conocen y quieran conocerla, búsquenla porque hay mucho texto. Ha publicado montones de artículos, no solamente libros. Tiene muchos artículos que son cortitos, de algunas páginas solamente y que se pueden leer en un rato. Y eso justamente fue lo que las llevó a llamarse Las Tesis, porque agarraron las tesis elementales de filósofas, que en este caso vamos a hablar de Rita Segato. Pero también habían trabajado con otra gran filósofa feminista que se llama Silvia Federici. Y bueno, ¿de qué se trata Las Tesis de Rita Segato? Rita Segato estuvo estudiando, hizo todo un estudio, como ella es antropóloga, se fue a meter a las cárceles de Brasil para analizar el comportamiento de los violadores, porque a ella le interesaba mucho ver el tema de por qué en Brasil, como nosotras sabemos en Chile, en América Latina, hay tantas violaciones en la calle a mujeres, ¿no? Y ella hizo una investigación muy profunda en la cual se dio cuenta, primero, algo súper interesante, de que los violadores no violan por apetito sexual, no tiene que ver con un deseo sexual, sino más bien tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el hecho de que estos agresores de género se sienten moralizadores, se sienten disciplinadores, castigadores. Y a quienes están disciplinando, castigando, moralizando, es a las mujeres que han cumplido un desacato. ¿Y qué es un desacato, chiquillas? Bueno, es cuando... Desobedecer. Eso. Es cuando una no obedece ciertas normas. ¿Y qué normas, por ejemplo, se imaginan? Porque de repente no son normas explícitas. No. Son normas implícitas. O sea, nadie las dice, pero todas y todos saben... Y sabemos que es lo que se espera de nosotras en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, que las mujeres no hablen en público, que no tengan opinión política, que las mujeres se vistan como ellas se quieren vestir y no como los hombres quieren que se vistan. Básicamente, que las mujeres seamos autónomas de la mirada y de los juicios de los hombres, ¿no? Claro. Entonces, estos violadores finalmente violaban a sus víctimas porque ellos consideraban que estas mujeres no estaban cumpliendo con esas normas sociales. Y no solo las mujeres, sino también los travestis, la comunidad transexual, los homosexuales, que hay tanto transfemicidios, tanta violencia en contra de las identidades sexuales, tiene que ver con esto mismo. De hecho, han habido casos... De hombres homosexuales que han sido violados por un grupo de hombres supuestamente heterosexuales, lo cual a mí me rompe la cabeza. Sí, rompe todos los esquemas y es por eso tan interesante el trabajo de Rita, porque Rita no te está inventando esto sola en un escritorio, ¿no? Ella entrevistó a cientos de violadores y agresores en las vías públicas de Brasil, y ella saca todo un estudio que es muy representativo, porque como bien dice la Savi, ¿cómo te explicas que hombres que son homofóbicos, es decir, uh-huh, que tienen un odio a la homosexualidad, y que al mismo tiempo dicen que son heterosexuales, quiere decir que son hombres que les gustan las mujeres, ¿cómo explicas que esos hombres puedan llegar a violar a otro hombre? Por ser homosexual. Sí, y te lo explica la Rita, porque en el fondo ellos no están pensando en el acto sexual, sino el acto punitivo, de castigo. Claro. Y ese acto de castigo nos cae muchas veces a nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres estamos cada vez más abarcando los espacios públicos, estamos cada vez más queriendo decir nuestra opinión, queriendo sentirnos cómodas con nuestros diversos cuerpos, que no son todos iguales, ni en tamaño ni en forma, ni todas nuestras pieles no son iguales, y tenemos ganas de vivir nuestra diversidad tranquila. Y hay muchos hombres que sienten que estamos violentando sus normas, claro, o lo natural, el orden natural, ¿no? Que se malentiende como natural, porque en realidad es un acuerdo cultural. Tal cual. Y eso se llama patriarcado. Porque en el fondo no es que sea un hombre, o dos hombres, o 15 hombres, o 50 hombres, o 150 hombres, sino que es una cultura. Claro. Que se fundamentó hace muchos siglos atrás. El patriarcado tiene muchos, muchos, muchos años. Oye, Antonia, y para que alcancemos a comentar en todos los detalles, entonces, ¿qué pasa con esta frase o estas tesis? Entonces, las tesis deciden agarrar todas estas reflexiones súper interesantes y hacen una performance. ¿Y qué es una performance? ¿Qué es una performance? Se llama en general performance o intervención. Y es una actuación, es como un espectáculo que tiene que se lleva el arte a la calle. Por eso se llama intervención, porque en el fondo en una plaza o en una calle tú estás viviendo una realidad cotidiana todos los días y de pronto aparece algo que rompe esa cotidianidad, claro, ¿no? Que es inesperado para quienes están en ese lugar público. Y eso es un lenguaje muy del teatro, es muy del arte. Entonces esta performance lo que hace es llevar esta reflexión de que el patriarcado nos coarta, nos violenta a las mujeres, es llevarlo a la calle. Y es a través de una intervención que está basada en la letra de la primera parte de la letra de el himno de Carabineros. Y es muy interesante porque parte con esta idea de que el patriarcado es un juez. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué hace un juez? Un juez en una sociedad juzga. Juzga. Y juzga con todo el peso del moral, estado, del estado, ético, ¿no? Porque lo que dice un juez, ético, moral y también con todo el poder de sancionar. Tal cual. Entonces que el patriarcado sea un juez quiere decir que lo que el patriarcado dice es lo que tenemos que acatar como norma, como ley, como sociedad, ¿no? Y porque si no, vamos a ser castigadas. Y que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Esa es la letra de la canción, ¿no? Claro, de la primera parte, ¿no? Y es justamente que antes de nacer, chiquillas, ya somos mujeres. Eso tiene que ver con que no importan nuestras opiniones, sino que venimos a un mundo en que ya es como decir, como nuestro ámbito de acción, el espacio donde nosotras nos podamos mover desarrollar como seres humanas es muy limitado. Es muy estrecho. O sea, nuestras posibilidades tienen un límite preestablecido antes de nacer solo por el hecho de ser mujeres. Y eso es violento. Por eso, y es una violencia que no ves. Porque es violento que a un ser humano se le diga antes de nacer cómo va a ser su vida. Qué es lo que no va a poder hacer. Tal cual. Y qué es lo que va a tener que ser. Y por eso, bueno, tenemos muy poquito espacio acá para comentarlo, pero por eso fue tan, tan representativo de tantas mujeres en el mundo, porque esta intervención fue hecha en África, en Europa, en América Latina, en Asia. En muchos lugares. A mí realmente se me paran los pelos cuando veo imágenes de esto mismo en tantos lugares, con la, además copiando la performance, copiando con el mismo ritmo, con la misma canción. En algunos casos creo que han traducido las letras. Las letras. Es impresionante la cantidad de gente que ha vibrado con esto. O sea, de hecho, incluso tuvimos en Dalcahue esta una representación. Hermosa representación que fue muy... hubo muchas de nuestras compañeras, de nuestras... mujeres que vivimos en el cotidiano, claro, que se juntaron a hacer la performance, y fue muy muy bello. Y es justamente porque aquí, como cerrando un poco el tema, la ONU tiene un cálculo súper aberrante de que una de tres mujeres han sufrido violencia sexual, y las cifras de varias organizaciones sociales en Chile dicen que ocurre una violación en cada 25 minutos en Chile. Cada 25 minutos. O sea, estamos pensando que es algo brutal. Entonces, como para finalizar, me gustaría que nos quedáramos detenidos un poco con la frase que tiene que ver con el fragmento de la canción de Carabineros de Chile, que dice: duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. Las tesis tensionaron esa frase, chiquillas, porque es bien rara, ¿o no? Es súper rara. Primero, las mujeres como niñas, así como débiles, frágiles. Sin autonomía. Con necesidad como de la tutela de un adulto. De otra persona. Bueno, después, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. Hay una cosa entre que estamos durmiendo, hay una cama ahí en esta figura, y después... Entre que es un amante, como que uno... porque un amante es alguien que uno acepta. Claro, pero en el ámbito como de lo íntimo, privado. Pero ¿no? Carabinero es un rol público. Se mezcla lo público y lo privado, sí. Porque el patriarcado es público y privado, ¿no? Mm. Está esta idea de como, una vez más, esta institución de hombres, porque yo aquí no tengo las cifras, pero hace poquito nomás que pueden ser mujeres carabineras, no es desde el comienzo de la institución. Y además que no les permiten tener cualquier tipo de rol. Uh-huh. Bueno, esta institución de hombres van a velar por nosotras, que somos como infantilizadas, claro, por decirlo menos. Y eso también genera mucho ruido. Y las tesis lograron captarlo en esta performática que nos resulta muy importante. Y es súper fome esa, porque pasa, ocurre, no solamente, o sea, lo están comentando porque ocurre mucho esta infantilización de las mujeres. Y es fome porque es como una, cuando nos pasa... es como una forma simpática, ¿no? Como eres una mujer adulta de más de 30 años, a veces de más de 40, y es como la niñita, no sé, como que te tratan como niña, y es como simpática, entonces como que uno como que se queda ahí como que sonríe, así pero como, ay, qué chistoso, incómoda. Pero estoy súper incómoda con lo que me están diciendo, ¿por qué me está tratando así? Mm. Pero tampoco, claro, si yo voy y le digo algo en contra, es como, ay, estás peleando cuando yo estoy siendo simpático contigo. Uh-huh. Pero uno siente una tensión bien extraña detrás de eso. Me sumo completamente a tus palabras, y eso sí es que vemos también que son los carabineros de Chile los que reciben la más cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia en contra de la mujer, y en general son los que más también nos hacen sentir como inferiores e infantilizadas, como, ah, eso fue lo que te pasó, vuelve cuando el moretón sea en la cara. ¿Y dónde está tu marido? ¿Por qué no te vas a la casa? O sea, la mayoría de las denuncias por violencia intrafamiliar no son recibidas por los carabineros, no, hombres, cuando en general, cuando toman ellos las denuncias. Y bueno, solamente alcanzamos a mencionar el caso de nuestra compañera, amiga, pobre Norma, carabinera, que fue brutalmente asesinada por su marido. Entiendo que estaban casados, ex carabinero que ya había sido dado de baja de la institución por lo mismo. Entonces, dentro de carabineros hay, igual que en el resto de la sociedad y quizás aún más, este tema del abuso y de la violencia. Todo eso está detrás de esta pequeña frase que está escrita en la calle, que dice: el patriarcado es un juez.